Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este miércoles se presenta en el Salón de Honor del municipio de Ambato la cinta 8 y medio del director italiano Federico Fellini. Esta cinta, considerada un clásico del cine, cuenta la historia de Guido Anselmi, un director de cine que ha perdido la inspiración cuando se encuentra preparando su siguiente película. Internacionales. Buenos Aires. El escritor argentino Federico Falco presenta una nueva edición ampliada, a 10 años de la original, de su libro 222 patios, que esta colección de cuentos atravesados por la extrañeza y la novedad que desata el acto de contar una historia e indagar por el modo de producción de la narración. El que los escribió sigue estando dentro de mí, con más sedimentos sobre los hombros, pero todavía está ahí, explicó Falco a la agencia de noticias Telam. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.